Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas noches, Lobo, ¿cómo estás? Creo que estás en tu día, ¿no? ¿Cómo que en mi día? ¿Halloween? ¿Qué? Cada quien tiene su día, este es el día del lobo. Pues de los... De los lobos. ¿Qué dije? Eso, okay. Que es su día. Es su día de los espectros. No, después de que puede aullar, que no se tiene que disfrazar, No se tiene que disfrazar. Porque ya es un lobo. Porque ya está disfrazada, sí, ya te entendí. Sí, pues. Ok, Marte, ¿cómo estás? Yo muy bien, Venus, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, que ya están listos para dar dulces o para recibir. Ya estamos listos. ¿De qué se disfrazaron el día de hoy? Indiana Jones, viene el lobo. Yo vengo de lobito. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que va relacionado con este día. Es el miedo controlado. ¿Se podría decir que el miedo se controla? Pues a través de un control remoto, sí, sí lo puedes controlar. Le das pausa cada vez que te da miedo. Oye, sí. Lo curioso es de que hoy estaba viendo imágenes de terror, ¿no? De Halloween. Y al momento de estarlas viendo, como que de repente me empezó a afectar, no sé. O sea, no te esperas ver imágenes de terror primero, ¿no? Ajá. Estás viendo una imagen de una calabaza y de repente empiezan a salir imágenes relacionadas con el día. Y empiezan a salir así calacas y cosas así demasiado tétricas. Y nada más de verles dije, wow, este efecto me causó. Y no me quiero ni imaginar el efecto que causan las películas realmente de terror, ¿no? Sí, a mí me pasó esta semana también de que estaba escuchando un podcast. Uh-huh. Y son una serie y habla algunas veces de, supongamos, de Hitler, o habla de varias cosas de la historia. Y de repente pues estoy trabajando y estoy escuchando el podcast y de repente pasó de uno a otro. Uh-huh. Y empezaron a hablar de personas de que están poseídas por el demonio. Y ya sé como que al principio no le puse atención y estaba trabajando y de repente ponen una cinta de una chava que estaba poseída. Uh-huh. Y así como que ¿qué onda? Así luego le tuve que cambiar porque me dio mucho miedo. Para que le dé miedo al lobo, uff, así de haber estado. Fue demasiado tarde, ya le había dado miedo y ahí mismo le dio miedo. Se dio cuenta que tenía miedo. Sí, no puedo dormir esa noche miedo. Ahí, no podía bajar el pie de la cama. ¿Y ese ruido está en mi mente o está afuera? ¿No? Bueno, pues el miedo controlado, porque a algunas personas les gustan las películas de miedo, de terror. ¿A ti te gustan? No, a mí, honestamente, o me dan mucho miedo o no les veo el punto, así de que son de que dices, ay, son, sabes lo que va a pasar y sabes en lo que va a terminar, entonces como que no le veo el punto, pero las que sí es, me dan mucho miedo. ¿Has visto la película de It? ¿Sí? Yo nunca las he visto. ¿Tú, Marte? Yo tampoco. Pero dicen que está bien heavy, ¿no? Así la vi la vieja, no he visto la nueva. Porque exactamente como que dices, pues ya sé lo que va a pasar y todo eso. Dicen que está un poquito más heavy, pero como que digo, pues ya las vi, entonces ¿cuál es? Pues el son punto? Dos las nuevas. También las viejas. Ah, sí. Las viejas son dos. ¿Son dos? Ajá. O sea que es un remake, estas uh-huh. nuevas, lo mismo uh-huh. mismo. Pues es, lo que pasa es de que en las viejas, había muchas cosas en el libro que pues no podían, eran muy gráficas. Mm. Y ahora en día, pues hay muchas cosas de que ya puedes ver, de, bueno, que las enseñan, de que no las podían enseñar en aquel entonces. Oh, es, ya recordé haber leído un review exactamente y que explicaba las cosas que decía en el libro. Yo me quedé, wow, o sea, era un párrafo, dos párrafos en el que contaba parte de la historia que supuestamente no salía en las películas. Y la verdad sí es como traumante. Sí. Traumatizante. Sí, ¿cómo? Supamos, hay una de San, ¿cómo? Sandlot, que es una de vampiros, uh-huh. de que te tocan en el vidrio a mitad de la noche y como que te hipnotizan. Entonces abres la ventana y ¡gam! Ay, todavía tengo pesadillas de esa peli, de esa película. Por eso es que dice, no le veo el punto a las películas de terror. Escuchas así en tu ventana. Por alguna razón empiezo a escuchar en la ventana cosas que no, o sea, ambos nunca lo, se escuchaba. Ambos la vieron y me imagino que cuando estaban jóvenes. Hasta nos imaginamos que estaba ahí el vampirillo. ¡Buenos días! ¿Como topollillo? Ya son un poco como topollillo. No, es el diablo, ¿verdad? Es así. Es un gato endiablado el que dice buenos días. Ah, sale corriendo con las patitas paradas. A mí me suena como a topollillo, pero a ustedes el diablo como un perro, ¿qué? Un gato caminando gato. En sus dos piernas traseras. Ok, bueno, vamos a continuar. Después de esta parte del tema, les vamos a dar unas 5 películas, o probablemente un poquito más, de las más populares películas de terror. Así que si ustedes quieren ver una película, pues aquí van a estar unas recomendaciones. Tal vez el Lobito les pueda recomendar otras, porque ya saben que es el experto en las movies, ¿no? Tal vez no tanto las de terror, pero igual sí, una de suspenso. ¿Sí? Okay. Supongo la de Sandlot. Y das una pequeña preview, ¿no? Ok. Y bueno, pero la pregunta era si el miedo está controlado y por qué algunas personas les gustan las películas de miedo. Yo recuerdo que antes a mí sí me gustaban las películas de terror, sobre todo cuando íbamos a verlo entre amigas, ¿no? Entre un grupo que prácticamente pues nos soltábamos la risa porque era más convivir con las amigas que tomar refresco, las papitas, las palomitas, que realmente enfocarnos en la película. Y después de que ya no veía yo las películas con mis amigas y trataba de ver una película de terror yo sola, no podía. Entonces, yo creo que a veces uno confunde, ¿no? Realmente ir a ver una película que estar, o sea, con un grupo de personas viendo una película, ¿o no? A mí me gustan las películas que tienen en sí una historia. Porque muchas de las películas de terror como que es clásico del cuate que se traumó y mata a la gente. Entonces así como que de repente están platicando y el que los va a matar los está viendo ahí por el bosque y de repente se desaparece. Y es chistoso porque casi casi la mitad de la película es habla es la historia cero. de los cuates del personaje. Sí, a los que los van a matar y después de un punto como que así es nada más matar. Oh, wow. Sí está. Y por eso cuando salieron las películas de Scream, pues todos realmente les gustan esas películas porque realmente el que asesinaba nunca asesinaba limpio, o sea, siempre recibía madrazos, sí. Se le escapaban, no le salían las cosas como él planeaba, porque en las otras, pues, por más que corren, siempre les dan. Sí. Eso es cierto, yo vi todas las películas, en grupo también, las de Scream. Y bueno, pues, ¿de dónde le viene al ser humano el placer del miedo? ¿Dónde creen ustedes? Yo creo que simplemente es parte de la naturaleza de que tenemos, vivimos en sí cosas que no esperamos, y algunas veces tenemos que salir adelante. Wow, el hecho de perder, de que un ser querido se muera, y tenemos que sobrepasar esas situaciones. Entonces, yo creo que desde hace mucho, como que las películas, las historias de miedo ayudaban a sobrepasar ciertas situaciones, ¿no? Yo siento que viene del cerebro primitivo, de ponerte en situaciones que sobrevivías y que habías sentido miedo, y el placer que se siente al sobrevivir y bajar de esa reacción de miedo. Creo que ese es el punto irracional de esto, de que alguien pueda disfrutar del miedo porque sabe que va a sobrevivirlo. Sí, de hecho, el testimonio de la socióloga Margaret Kerr dice algo parecido, ¿no? ¿A qué se refiere ella con el control del miedo? Dice que siempre que el cerebro humano viva el miedo en un entorno que realmente está exento de peligro, o sea, que no está ahí realmente, lo está observando, pues la reacción fisiológica puede ser realmente divertida, porque si de repente te está dando mucho miedo, pues te apagas la tele, ¿no? O simplemente haces otra cosa. Te tapas los ojos. y pues se acaba la historia de miedo, ¿no? De hecho, estaba recordando, Marta, tú estabas diciendo la semana pasada sobre una casa de terror, que ahí es todo lo contrario, porque ahí no es de que tú la vas a observar y si te da mucho miedo, pues la apagas y ya. No, aquí es de que entras a una casa de terror que te dan un premio, ¿verdad? Sí, te puedes llegar a ganar, no sé si era 20 mil dólares, dijiste. Y lo único que tienes que hacer es sobrevivir, o bueno, sobrepasar el evento, o sea, llegar al final del laberinto. Pero nadie lo ha hecho. Wow. Y puede llegar a tomar de 4 a 8 horas, y la gente tiene que firmar como 8 hojas. 8 hojas en resumen de todo lo que ya te dieron en un video y en exámenes fisiológicos y psicológicos antes de que puedas entrar a la casa. Porque también, y tienen una ambulancia por si acaso alguien, no, por si acaso alguien le da un ataque para cardíaco. Y bueno, el punto era que realmente la gente entra sabiendo que los van a torturar, y es una tortura. Y si llegas a sobrevivir, bueno, a sobrepasarlo, puedes llegar a tomar los 20 mil dólares, pero nadie lo ha hecho. Entonces realmente, pues, están hablando de una chava que entró, y cuando se trató de ir, la iban jalando del pie de regreso a la casa. Uh-huh. Y llegó la policía y ella les dijo, no, yo firmé el contrato, o sea, está bien. Y los policías no se quedan, bueno, siendo torturada bajo su propio gusto. Entonces fueron. Entonces, realmente es medio raro ver este tipo de circunstancias, de que lleguen a ese grado, ¿no? De que la chava está tratando de correr del lugar, pero está bien que la jalen de la pierna para regresarla al lugar. Sí, y continuando con lo que tú estás diciendo, te dije que explicara sobre esa situación, porque Marie Curie decía que a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender, ¿no? Y a esta aseveración, Kerr, de la socióloga que estábamos hablando, añade que el hecho de superar una situación que ha supuesto un elevado estrés para nuestro cerebro deja un pozo de autoconfianza y también una sensación positiva envidiable. Un cóctel que permite a nuestro cerebro disfrutar de hechos que a priori deberían ser negativos. Por ejemplo, si una persona realmente llega a pasar y pasar todas las trabas que les ponen en esta casa de terror, pues llegan a sentir obviamente esta autoconfianza y pues ya saben que nada podrían temerle, porque ya superaron el peor miedo o el peor terror que ellos creían, ¿no? Entonces, es como en las tribus antiguas, ¿no? O sea, cuando te dicen bautismo por fuego, se realizaba realmente pruebas que presentaron a la gente con sus peores miedos, los tenían que enfrentar y sobrepasar, y obviamente una vez que salían ellos, pues ya eran clasificados como hombres o guerreros o etcétera, etcétera. Pero el punto es que pues sí eran bastante cañonas las pruebas que les hacían, y no todos sobrevivían, digámoslo así, ¿no? Aquí no era tanto de que alguien te está asustando, sí, no, alguien te puede matar. Y tienes que sobrevivir, ¿no? O hacer todo lo posible. Y bueno, ¿pero qué es en realidad el miedo? ¿Sabemos todos en realidad qué es lo que es el miedo? Pues me parece que es una reacción química en el cerebro, una reacción a algún tipo de evento que tu cerebro analiza como algo que sea de peligro para tu integridad física. Exactamente. Es lo que hace o hacemos, ¿no? A través de las emociones relacionamos un proceso, bueno, en el cerebro, que nos señala posibles peligros, que puede ser el estrés o situaciones que realmente al parecer son negativas, ¿no? Algo que dices tú, yo no quiero que me suceda esto, no quiero que vivir esto, no quiero que me pase esto. En realidad son una serie de sistemas que se activan fisiológica y conductualmente, en un sentido en concreto, tras valorar una situación singular como amenazante, algo que nos amenaza y que es de forma rápida. Tras una primera mirada, nuestro cerebro ya es consciente del tipo de miedo que ha despertado en nosotros. O sea, los que les tienen miedo a algún animal, algún insecto, pues ya saben qué reacción les puede causar, ¿no? O si le tienen miedo a las alturas, ya saben cómo se pueden poner porque ya lo han vivido. No es de que te da miedo las alturas y nunca te has subido. Si te subes a 2-3 pisos y ves hacia abajo y te causa una sensación de vértigo y de estrés y ansiedad, es obvio que es probable que le temas a las alturas, ¿no? Depende, ¿no? Ahora sí que hay gente que disfruta de ponerse en situaciones peligrosas por la adrenalina que dispara en los individuos. Pero hay otros que definitivamente, como yo, que prefieren no pasar el tipo de eventos porque no le veo el caso, pero sí entiendo el valor de sobrepasar algo que te hace más fuerte después de sobrevivir eso. A mí lo que me ha pasado es de que mientras más viejo, más vértigo me da. Entonces, así como que es raro, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con ese tema. ¿Y ustedes tienen miedo? Recuerden que si se disfrazaron y quieren que sus fotos aparezcan en la página de Facebook, nos las pueden enviar vía inbox, nos encuentran como Sexy Love Radio. Díganos de qué se disfrazaron y en qué lugar están. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mala. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y me robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora. 7:21 de la noche, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema del día de hoy, que es las películas de miedo. Chon, chon, chon. Miedo controlado. Te daremos las 5 películas más populares de terror. Y bueno, ya estamos hablando de qué se siente sentir miedo controlado y qué significa. Y vamos a analizar un poco más sobre qué es en realidad el miedo, ¿no? Pero pues estamos diciendo básicamente que es una reacción fisiológica y conductualmente hablando a algo concreto que pensamos, después de valorarlo, pensamos que es una situación amenazante. ¡Chon, chon, y bueno, de veras, hay cosas que nos sacan esa parte animal que nos dispara la adrenalina y a veces hasta reaccionamos como niños, ¿no? Pues sí. Recuerdo cuando éramos jóvenes y hubo una vez con un grupo de amigos, fuimos, había un perro, pero estaba dentro de una casa toda oscura y realmente no se veía dónde comenzaba la casa, dónde terminaba y dónde si había una barda, no había una barda. Pero nada más escuchamos al perro venir y se escuchaba un perro grandote por la cantidad y la fuerza del ladrido y venía corriendo y nosotros no lo podíamos, no sabíamos ni dónde venía el cabrón. Tú me acuerdo que empezamos a correr y todos del nervio así riéndonos y unos así agarrando a los otros para ir más adelante de los otros. ¿Qué cosa? O sea, es cuando demuestras realmente que cuando eso es algo que te da miedo, pues es algo que no se piensa demasiado, ¿no? O sea, es una reacción intuitiva a algo que tú piensas que puede ser peligroso para uno. Sí, yo me imagino que cuando pasa eso, obviamente, como dicen, el miedo no anda en burro, ¿no? El que llega primero es el que se salva, pero eso pues igual... Igual ni era un perro que estaba cerca de ustedes, igual era... No, sí era un perro, pero... Un audio de que alguien no, se no, los no, puso. No, era algo que se acercaba rápido. No. Es más, después nos quedamos pensando, tal vez no había barda, pero había un hoyo. Porque sonaba que venía hacia nosotros, o sea que no hubo nada, no había nada entre nosotros y él, pero... Como que él estaba más abajo, adentro de la tierra. ¿Pero lo vieron? Algunos no lo vimos, estaba oscuro. Adentro de la tierra era. Era un topo disfrazado. No, no, adentro. Bueno, ok. En un hoyo, en un pozo, digámoslo así, con profundidad para que no se saltara. Ahí es donde tenían al perro. Wow. O sea, estaba esperando al niño ahí en el pozo, ¿no? Como tenía, como antes tenían tenían cocodrilos dentro de un lago alrededor, ok, así tenían este perro. Era el perro cocodrilo. Era el topo. Sí. Pero bueno, a eso me refiero. A veces nuestro cerebro interpreta que ciertas cosas deben de dar miedo, pero hay veces en que nuestra mente interpreta algo como eso da miedo, pero no me está pasando a mí, entonces pues a mí, entonces pues no le voy a poner atención. Es raro de que en realidad digan que algunas veces tenemos nuestra imaginación sea más grande de lo que en realidad creemos, como exactamente, tal vez nada más era un sonido, pero el hecho de que ustedes tenían miedo, pudieron pensar de que era un perro, Y yo creo que nos ha pasado a nosotros, pero algunas veces no lo queremos aceptar. El hecho de que de repente haya algo que nos dé miedo y la otra gente diga, no, es de que estás loco, güey. La verdad no es natural que llegue a pasar ese tipo de cosas. Y quién sabe si es la imaginación o en realidad es algo que pasó. Pues sí, eso no lo sabrán. Son como las películas de Freddy Krueger, que se pueden disfrutar cuando las estás viendo, porque no dan miedo, pero cuando te vas a dormir, es ahí cuando te empieza a dar un miedo irracional a lo que podrías llegar a soñar, ¿no? Sí. Es cierto eso, porque yo de niña, o tal vez ya ni estaba tan niña, tal vez estaba en la secundaria o en la prepa, recuerdo haber visto la película y la estaban pasando por la tele, pero nunca la vi completa. O sea, si me preguntan de qué se trata, yo no sabría decirles. Pero sí recuerdo eso, que me daba miedo dormir. Lo único que recuerdo, que se vaya a aparecer en los sueños y... Y obviamente no es algo muy agradable, así que yo pienso que uno como adulto, si tienen a hijos o sobrinos, no los pongan a ver estas películas de terror, por más de que quieran ellos, porque sí puede ser un trauma, ¿no? La pluma matará. A mí me pasó una vez de que estaba en casa de mi hermano y iba a cuidar a mi sobrina. Y de repente mi hermano se estaba arreglando y no había nadie en la sala. Entonces me puse una película de zombies. Y yo disfrutando la película, si no estaba chistosa la película. Y de repente baja mi hermano todo enojado. Es like, ¿cómo es posible que puedas ver esta película? Y le digo, ¿qué es tan? Yo estoy solo. Le hace, no, mi hija bajó a ver qué estábamos haciendo y vio parte de la película. Yo ni en cuenta que sabía que estaba mi sobrina viendo la película. Sabemos que ni en cuenta, cuando ves películas, sabemos que no reaccionas. Mucho a lo demás. Sí. Y bueno, vamos entonces a hablar de las películas de terror más populares, y realmente son populares porque proporcionan a la gente que las ve una sensación de control. Por más lúbricas y tétricas y violentas que sean, siempre puedes dejar de verla, como en el caso de Venus, que decide simplemente parar la película y ya no la ve. Entonces ese es el tipo de control que disfrutamos al ver estas películas. La número uno en la lista, y muchos van a estar de acuerdo, es El Resplandor, The Shining, que para variar ya tiene su segunda parte. Ya regresa el niño al hotel donde ve a su papá asesinar a la mayoría de su familia. Ajá. Y bueno, realmente pues es la historia de un escritor y su familia que van a un hotel que se encuentra cerrado por la temporada de invierno, porque está nevado totalmente y no hay electricidad o algo así. Y el punto es que es muy relajante para él poder escribir en ese momento, pero empieza a ver algo dentro de la mansión, bueno, del hotel, que empieza a ver cosas del otro mundo. Sí. Y bueno, y se supone que en parte de la historia es de que hay gente que ha muerto por traumas y de que se quedan sus espíritus en el hotel. Entonces él está como que teniendo interacción con esos espíritus. O sea, ¿tú lo recomiendas también como una película de terror para que la puedan ver el día de hoy? A mí me gusta, no porque sea tan tanto de miedo, sino que tiene suspenso. Sí, lo que pasa al final de la historia, como ya se lo pueden imaginar, después de que se vuelve loco y empieza a perseguir a su familia, él queda congelado, queda muerto en... ¿Estás diciendo el final? Bueno, pero esta película ya tiene muchos años. Ya, sí. O sea, si no la has visto, no la vas a ver. La mejor película es con el actor Jack Nicholson. Hay otras películas que han hecho de la misma, la han tratado de hacer renovadas con más detalles, pero en realidad no tienen tanta esencia como la de Jack Nicholson. Exactamente, y ya veremos la segunda parte. ¿Cómo se verá? Que está Ewan McGregor como el niño que regresa a la... Ya de viejo, ya regresa a ver qué le pasó a su familia. Y bueno, la segunda es Halloween. Sin decir finales, antes que nada, ¿ok? No, pues el que no haya visto Halloween, no. Son 8 películas de Halloween. Yo no la he visto. Otra vez, entonces, no sé. O sea, ya no la he visto. Ya a Michael le da hueva salir en las películas, ¿no? Ya como que ya, córranle, güey. No, es que lo más chistoso es de que Michael ya sale hasta con Freddy Krueger. Sí, o sea, ya sale con Halloween. Halloween es el de la máscara. Sí. Bueno, Jason. Una de las máscaras, porque el Jason. Otro es... Jason y Halloween. Ah, bueno, sí le vi. Jason es uno y Halloween es otro. Es que son de las películas que veíamos en grupo, entonces era más comer y platicar. Si quieres el de la máscara. Creo que nunca vas a ir a ver una película con Venus. No, porque... se va a poner a platicar y a comer. Necesita otro tipo de interacción. Sí. No es para ver la película. O sea, hasta que me casé me di cuenta que no me gustaban las películas de terror. Y que no sabía de qué se trataban las películas. Y que te asustaban si veías las películas de terror. Hasta que me casé, qué bárbaro. Pero bueno, en esta segunda versión, o bueno, en esta segunda película de terror, el principal, o sea, el actor principal, el personaje. Está encerrado en un sanatorio mental, porque asesinó a no sé quién durante Halloween, familia. ¿A su tía? A su familia, ok. Pero deja a su hermana viva, ¿no? Porque se le escapa o por alguna razón del destino la deja viva y la persigue por el resto de los 15 años, 40 años que ha durado esta serie, porque hasta ahorita creo que no la ha matado, ¿sí? No. Bueno, igual sí, igual no. Pero el punto es que Michael se escapa del manicomio a cada rato, porque no sé por qué los manicomios lo dejan salir. Y aparte, sí, ahorita ya hay como 7 continuaciones, y hay unas de que son antes de que haya matado a su familia, así porque mató a su familia, y hay otras de que en realidad no es tanto él, sino la gente que se trauma por lo que pasaron por él. O sea, hay muchas cosas del que te quedas, bueno, ya es demasiado, ¿no? Sí, pero si es una película de miedo esta. Sí. Bueno, la tercera que estamos viendo ahorita o dando nuestra opinión es El Exorcista, La Pluma Matan. Para los que no saben por qué decimos La Pluma Matan, es que el personaje principal es una mujer, una niña de 12 años que se le mete el diablo. Y obviamente por eso es El Exorcista, porque va un padre a tratar de exorcizar al diablo que está dentro de ella, pero se encuentra con que el diablo está más cabrón. Y en algún momento de la película se pone a hablar en latín o en arameo, ¿no? En latín es esta parte de La Pluma Matan, pero también hablan en arameo cuando está hablando de Jesús, creo, ¿no? De hecho, esta niña empieza de que empezó a jugar a la Ouija y por eso empezó a actuar de manera distinta. No, en esta película creo que simplemente es un artefacto, ¿no? Sí. Que regresa de algún tipo de excavación. Sí, y realmente viene endemoniado el artefacto, entonces ella por alguna razón queda en su casa y ella se le mete esa parte del diablo que regresó de Egipto con esa parte. Y bueno, obviamente nadie sabe esto porque esto es después de no sé cuántos años, te lo explican en otra secuela de estas películas famosas del Exorcista. Y bueno, todos sabemos de qué se trata en las películas del Exorcista, porque siempre es de sacar al diablo, aunque mate a 20 en el momento que lo están sacando. Sí, pero muchas de esas películas como que son interesantes, el hecho de que algunas veces no hablan de la persona de que tiene el demonio, sino de las personas de que le tratan de ayudar y cómo les afecta a esas personas. Uh-huh, exacto.

mi niña tora y tora, tora, tora. 7:40 PM y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema del día de hoy, el miedo controlado y las 5 películas de terror más populares. Y estamos hablando de la número 4 en la lista, que es La Pesadilla en la Calle del Infierno. Freddy ataca, primera parte. Y bueno, para los que no han visto esta serie, han habido demasiadas películas de esto. Y Freddy, pues, ha estado, cuando crean a Freddy, cuando lo el hijo de Freddy. Matar, el hijo de Freddy. Freddy hace Hollywood. O sea, Freddy contra Jason. Ya saben, o sea, aquí no les falla tratar de ganar más dinero con un personaje que ya está más que muerto, ¿no? Y la verdad, la primera parte parece ser que fue la que daba más miedo, porque era más en serio, ¿no? Como que ya las otras partes ya fueron más relajo que realmente de miedo. Y si ustedes no recuerdan, pues Freddy es una persona que atormenta a los niños o los abusa, porque cuando él estaba joven, él fue abusado, ¿no? Algo así. No, lo que pasa es que... Abusaron a su mamá. No, lo que pasa es de que... Los locos del manicomio la encierran, la abusan, y él nace del experimento fisiológico. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Y también lo queman, ¿no? Los vecinos lo queman, no, porque le echan la culpa de que... Era de un que limpiador abusó en la escuela. Y exactamente lo encierran y queman la escuela con él adentro. Entonces, pues para vengarse, el Freddy famoso trata de regresar en los sueños de la gente. y da miedo. Y tiene una mano con navajas. Pero lo más importante es que te puede manipular dentro de tu sueño para que creas que lo que estás soñando es real. O no puedas hacer la distinción, porque a veces se despiertan, pero ven las cosas que les pasaron en el sueño marcadas, ¿no? Porque entonces, pues realmente sí las están viviendo, porque están marcados. Pero entonces lo tratan de matar de algunas formas muy ingeniosas. Creo que la mejor forma, creo, es matarlo en el sueño o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero nunca funciona. Siempre regresa al final para demostrar que se la pelan. ¡Se la han pelado! Y bueno, esa es la cuarta. La quinta es Poltergeist. Los encuentros cercanos del tercer tipo, como se le llamó esta película en español. Y esta es realmente, pues, de lo que habla es de algunos espíritus sobrenaturales que se están comunicando a través de la televisión, me parece, nada más. No, al principio es de diferentes tipos, pero uno es por la televisión. Y bueno, pero pues lo realmente... que pasa es de que por la televisión es cuando a la niña se pasa de una dimensión a otra dimensión por la televisión. Ah, ok. Y entonces, algún momento en alguna de los 3 películas o no sé cuántas hayas de esta Poltergeist, descubrimos que lo que pasó es que construyeron la casa sobre un cementerio indio, ¿no? Yep. Y pues realmente son los espíritus que están enojados todavía porque hayan hecho eso, y vienen realmente nada más a vengarse. No, como que buscan tranquilidad, más que nada. Han visto todas las películas que se han anunciado, ¿verdad? Yep. El número 6 es El Conjuro, de la favorita de mi esposa. Y bueno, ¿de qué se trata El Conjuro? Creo que esta no la he visto. ¿No? Es la del aro, ¿no? Es la del aro. Bueno, es la segunda parte del aro, ¿no? O sea, me parece que este es el... ¿Cómo le llaman al...? Cuando mueren violentamente, The Grudge. The Grudge, okay. Entonces lo que parece ser es que pues no sé, o sea, parece ser que la casa está embrujada porque hay alguien que murió en un efecto violento de ira y que fue asesinado también la esposa y el hijo, y todos están ahí en la casa, ¿no? Y de repente aparecen o empiezan a aparecer en las fotos, y de repente ya cuando lo empiezas a ver, están ahí. Esta es otra, la que tú estás diciendo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cuál es? La que estás diciendo tú es la de Grudge. Ok. Y la del Conjuro, esta es donde era una bruja que había sacrificado un niño y después se les aparecen. Sí, es de los famosos, es una pareja de esposos que tratan de sobrepasar, no sé, a los espíritus malvados que de repente viven en algunos lugares y se meten en una muñeca o algo que ver con una muñeca, ¿no? No recuerdo. Pero bueno, prácticamente lo que pasa es que ellos tratan de ayudar a alguien a que se deshagan de esta bruja que puso algún tipo de conjuro sobre la casa y sobre los dueños de la casa. Y realmente el espíritu Bathsheba se ve más cabrón que yo. O sea, realmente no sé cuántas películas sale esta pareja, porque pues salen varias, ¿no? Salen por lo menos dos, ¿no? Creo que sí. Y entonces realmente yo me pregunto, después de la primera vez les quedó y bueno, el último, y es una película que no he visto, Babadook. Y bueno, realmente como no la conozco, pues voy a dejar que Venus la presente. Ok, el Babadook es una película australiana que es bastante reciente y que es muy reconocida dentro del género de terror, así que esta no puede faltar el día de hoy o el día de mañana si van a hacer sus fiestas con películas de terror. El Babadook fue estrenada en el 2014 y cuenta la historia de Amelia y su hijo Sam. Cuando Sam, de 6 años, comienza a mostrar un comportamiento confuso y errático, Amelia se preocupa y Sam le pide que le lea un cuento para dormir. Le entrega a su madre un cuento que ella jamás había visto. El cuento se titula Señor Babadook y presenta un personaje del mismo nombre. Este humanoide atormenta a sus víctimas después de que éstas se enteran de su existencia, y así Amelia comienza a ponerse más y más paranoica. Al mismo tiempo, Sam sigue asustado por la presencia del Babadook, pero ¿cómo deshacerse de un ser del que nunca puedes deshacerte? Esas son algunas pues de la descripción de esta película. Creo que yo esta sí la vi. Y no, bueno, igual la estoy confundiendo, pero ¿te recuerdas una película que vimos de que se muere un niño y que van a la India? No es esta, ¿verdad? No, pero se parece más como a unas que hicieron aquí en Estados Unidos. Yo creo que es el mismo personaje que empieza a aparecer en las películas, ¿te acuerdas? Que empiezan a ver las películas antiguas de ellos de carrete y empieza a aparecer alguien en la cinta que no existía o que no conocían. No, pero eso es muy reciente. Por eso yo creo que es una copia de esta australiana, en que realmente es lo mismo, o sea, empiezan a ver a un personaje y después ya no se pueden deshacer de él y empieza a aparecer en la casa y hasta que se los escabecha a todos, ¿no? O sea, lo clásico de esto es, pues siempre termina mal para los que están en la película. Y sobre todo, si hay un negrito en la película, son los primeros en morir, ¿no? Sí. Creo que es la regla número uno. O sea, cuando vimos las películas de comedia, ¿cómo se llamaban estas de? ¿Cómo se llamaban? The Scary Movie. Que decía, o sea, que en cuanto se divide la gente y se dividen todos los blancos y te dejan a todos los... La regla número uno. Los de los grupos minoritarios siempre se los lleva a llegar primero. Y entonces, pues, la regla número uno es no te separes de los blancos. No importa lo que pase. Tú no tengas sexo. Siempre mueren los primeros que no sean blancos. O sea, si salen latinos con blancos, igual son los primeros que mueren los latinos. ¿Y sí? sea, a mí lo único triste que se me hace de algunas veces de las películas de terror es de que hay gente que lo toma demasiado en serio y llegan a hacer cosas, unas mensadas por eso. Ha habido muchas historias de que hay niños o niñas de que agreden a otras personas por en sí haber visto ese tipo de películas. Y es triste así. Hay que pensar de que por más de que algunas veces nos guste ver ese tipo de películas, no ponerlas en nuestras vidas, así no tomarlas tan en serio. Sí, porque por ejemplo las películas esas de Saw, si ¿sí sabes cuál, verdad? Las de Saw. Saw. S-A-W. Saw, ok, sí. ¿Sí es esa o no? Que son varias de un monito. Sí, yep. Esas son bien violentas, bien exageradas, ¿no? Sí, hay ahora un lugar donde es como casa de terror, pero es de esas películas. Entonces así tratas como que de escapar, así tienes clues y toda la cosa y son muy interesantes. Bueno, pero de que es, no saben de poner en práctica nada de ese tipo de películas, la verdad. La de eso yo creo que vi la primera y yo creo que a lo mejor haber sido la de las peores, pero creo que todas las continuaciones son muy exageradas, muy violentas, muy sangrientas. O sea que si piensan ponérselas a sus hijos, olvídenlo, ¿verdad? Sí. Y hay otras cosas de que de repente dicen de que hay unas historias de que nada más las inventan. Así hubo en una escuela, un profesor le dijo a sus alumnos de que a ver si podían hacer una como historia de terror. Y en una de las clases inventaron un hombre que se supone que está atrás de las fotos, de que exactamente hicieron un Photoshop. Y ahora hay gente que cree que eso es verdad. Y de que ha visto esa persona y exactamente ha hecho ahora películas. Y te digo, de que hay gente que se la lleva al extremo. Sí. Como la bruja de Blair. La bruja de Blair. Scary as hell. Esa fue, yo creo, de las películas que sí vi completa con mis amigas y sí nos dio mucho miedo. Sí, bueno, hay gente que le dio miedo por lo innovativo del proceso de hacer la película, sobre todo porque eran estudiantes de cinematografía. Y trataron de comenzar su carrera con lo poco de dinero que podían juntar, pero hicieron un éxito mundial de varios millones de dólares. Con una inversión de que $100,000 o algo así, ¿no? Menos. Un poco menos. Entonces el punto es que la historia era realmente el fundamento de esta película que hicieron. Y hablaba de una forma como documental de una bruja que había existido. Y ellos, obviamente, tratando de hacer el documental, son asesinados por esta bruja. Y es por eso que fue tan popular y fue tan copiada después con estas otras cintas que hicieron sobre casas embrujadas, que también tenían el tema de que parecían que eran documentales de videos grabados en casa, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente todo lo que es innovativo es lo que llama la atención, ¿no? Hubo un momento en que había unas películas que hablaban de algo inevitable, ¿no? Que era un grupo de personas que se supone que iban a morir, pero se escapaban a la muerte, pero solo para ser perseguidos por la muerte. Por la muerte hasta que, pues, por alguna otra razón, moría. Te tocaba. Te tocaba porque te tocaba. O sea, te llegabas a escapar una vez, pero no para siempre. Y estas, pues, obviamente, realmente le pusieron mucha imaginación a las formas en que puede morir uno, ¿no? Sí, hay muchas películas de que de repente en sí, a mí lo que me llega a pasar es de que muchas veces no me, como te digo, el Halloween o Viernes 13, a mí no me laten, pero algunas veces cuando en realidad tienen una buena historia, me llega y me da bastante miedo. Pero es que el lobo es muy tolerante a la sangre, a, sí, o sea, para que una película le dé miedo, yo creo que deben de ser marcianos desangrándose, que ve algo diferente. No, a la muchas sangre. Veces lo que llega a pasar es como el exorcismo, o la gente que de que está poseída. Poseída, como que a mí me da miedo porque sí me imagino de que hay algo que puede pasar. Y de hecho no es recomendable ver ese tipo de películas del exorcista porque será muy imaginativo, muy creado, muy ficticio, pero cuando hacen ese tipo de películas siempre hay gente que sale dañada, que sale lastimada y que muere en circunstancias pues, muy raras. Muy raras. Y entonces por eso es que no es recomendable, porque los espíritus donde se anda. Y bueno, con esto vamos a finalizar el programa el día de hoy. Se supone que es una risa de terror. Que no sonó como risa de terror. O sea, hay una cinta que recomendaron en la radio, se llama Creeper Jeepers. A ver si la vemos esta noche. A ver. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de su programa. Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.